uno sigue siendo joven hasta los 50, 60, o sea que sigue siendo una propuesta joven. Radio Naftalina. Lo único malo son los conductores que siguen siendo los mismos. Radio Naftalina, virtualmente un comunicador que trabaja en el más absoluto silencio. ¿Cómo anda, Flavio? ¿Qué le pasa, Luis? No, no. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, está, ya sé. Estoy con un problema ahí, en la vía respiratoria. Ah, lógico, se le tomó la voz. Sí. Estoy haciendo ejercicio de aguantar la respiración. Está muy bien, hay que ponerse a tono con los nuevos tiempos. Claro, no, porque hay un olor a gas. Ah, tremendo, ¿vio? Impresionante. Es impresionante, pero bueno, ya hay un destacamento de bomberos que está trabajando en ese sentido. Sí. Uno llama cuando siente olor a gas y ahí viene una repartición de bomberos, olfatean. Sí. Y van a tratar de detectar de dónde viene eso, a qué obedece esa gasificación. ¿No? ¿Inspecciona los ómnibus también? ¿Eh? Los ómnibus cuando van llenos también. Basta que llegue la denuncia, ¿no? Ah, bueno, claro. En el momento. Y hoy con toda la gente teniendo celular, es facilísimo. Uno puede denunciar, los ascensores puede ser otra zona de... Qué maravilla, sí, la verdad que sí. De gran concentración de gas. Pero bueno, lo concreto es eso, lo que usted mencionaba, se está... Uh-huh. Realizando peritajes de todo tipo y todavía no se ha logrado detectar de a qué proviene el olor a gas. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que estamos en un momento espléndido del país, disfrutando además un verano como hace tiempo que teníamos pendiente. Sí, un veranillo, sí. El de San Juan vino con toda la fuerza, con todas las ganas. Vino para quedarse, sí. Me atrevo a decir. Yo creo que sí. Bueno. ¿Qué momento del país además a nivel internacional, Nuevamente estamos en las principales portadas del mundo y en este caso con medidas que vienen directamente desde el Poder Ejecutivo. Hay algunas que hacen a lo interno de la seguridad interna y otras que hacen a lo que es el paradigma en la lucha contra el narcotráfico y todas sus secuelas, ¿no? Esta iniciativa que ha presentado el gobierno de la legalización de la venta y suministro de marihuana ha traído repercusiones de todo tipo. El monopolio por parte del Estado. Monopolio en la distribución, todavía no está claro si en el cultivo también. Ahí yo realmente creo que si vemos al Estado en el cultivo, creo que podemos tener algún problemita con las personas a las que llamamos consumidores y que yo me atrevo a decir que son enfermos. Totalmente. Pero bueno, usted, lo que pasa es que usted tiene un criterio demasiado exigente. Usted pretende que el gobierno tire una idea y que aparte tengan claro cómo realizarla. No es como mucho. Y quizás sea hoy... Claro, quizás sea un poco apresurado pedir todo eso, ¿no? Yo entiendo que es todo un proceso, que las cosas hay que madurarlas, y madurarlas sobre la marcha, debatirlas una vez que uno las propone. Sí. Hasta ahora ni siquiera estaba propuesto este tema, pero bueno, varias cosas. Sí, no se sabe, ninguna autoridad dice cómo va a ser exactamente, si lo van a plantear, lo va a plantar a nivel estatal o va a ser tercerizado. Si es a nivel estatal, yo me animo a decir, me animo a imaginar, esbozar algunas medidas de protesta, ¿no? Como puede ser, entregamos la que no pega, si no hay un reajuste salarial, y eso puede provocar síndrome de abstinencia de la propia droga legal. Claro. Y ahí ahora... sí que yo creo que una vez desmantelado el aparato del narcotráfico internacional, uh-huh. ¿Qué pasa si dejan de abastecer estoy haciendo hipótesis, quiero pensar bastante. Que vaya a fallar algo, pero haciendo puede. Un diálogo interior, como quien dice, ¿no? Claro, ¿qué puede pasar en una situación así, donde no hay solución aparente a la vista? Porque si desmantelamos eso y se llega a frenar el suministro, se acabó. Creo que es la verdadera medida final. Este es el golpe letal al consumo. Claro, todo depende de qué suministro hable, porque si habla de ñato, por ejemplo, ya sabemos que tiene una posición. Sí, es verdad. Pero aparte de esto, tiene una arista, un costado, un perfil importante, porque sabido es, uno que es funcionario público profesional, sí. Lo sabe, que para este tipo de cosas hay que llamar a licitación. Exactamente. ¿No? Entonces, tenemos que discriminar si llamamos un llamado internacional o un llamado solamente nacional. Claro, puede venir una multinacional también. Claro, porque ahí vamos a tener los datos posta a posta de quiénes son. Exacto. Después también nuestro presidente diciendo que se presentan las colillas y el resto de gabinete no respaldando las opiniones. Me parece que lo están dejando solo. Están de vivo. Y en estos momentos cuando... Y eso seguramente deben ser los que nunca fumaron. De eso quería hablar. Realmente se ha hablado con una libertad de los consumidores que habría en este país. Y hoy salió una noticia en relación al consumo que habría dentro de los legisladores. Y 20 legisladores reconocieron haber consumido. De 20, de 100 nos da un 20%. Es bastante claro. O sea, se duplica las cifras primarias que hablaban de un 10%. Sí, y por otro lado me llama la atención, es que ninguno consume. No. Todos la probaron, se la regalaron, le llegó, no se sabe bien cómo fue que alguna vez tomaron contacto con la sustancia. Y fue sin intención, seguramente. Fue sin intención, les cayó mal, les hizo daño. Es el mismo caso de Clinton, que se acuerda usted que le preguntaron y dijo que aspiró, pero que no tragó el humo. Seguro, y también aquello levanté los brazos. Y apareció una muchacha por abajo de la mesa y yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Exacto. También, ¿no? Es el mismo caso. Realmente creo que si el Parlamento nos representa, como realmente yo estoy convencido... ¿Quién puede tener duda? ¿Quién nos representa? No hay consumidores. No. Van a plantar y se las van a quedar ahí, la marihuana. No va a haber quién Cristo se la fume. Claro. Puede ser otro caso de... Una inversión, un proyecto que nos dé pérdidas. Un emprendimiento frustrado, ¿no? Como Pluna, por ejemplo. Exactamente. Yo creo que estamos... Acá creo que nos apresuramos y no tenemos un cuadro de situación todavía de nuestro país. Porque si estamos representados por los legisladores, hubo 20 que la aprobaron una vez. Sí. No es nada. Y nunca más la tocaron y les dio un asco. Y no hay ni uno solo que diga, yo me fumo un porro todos los días luego que llego del Parlamento. No hay uno. Entonces no sé qué va a pasar con esto. Es un tema que da para mucho. A mí, pero dentro de todo esto yo quiero rescatar la posición de sinceridad del hermano de Sonia. Ah, es verdad. Sí. Porque nada impide pensar que sus reflexiones metafísicas van a aparecer publicadas. Es verdad. El nuevo Osho. Exacto, pero también fue una sola vez. Una sola vez, pero imagínese. Pero no, una... Él ahí tiene que haber descubierto una beta de creatividad y de enseñanza, de paz y de armonía y de bienestar, que tiene que escribirlas. Sí, yo creo que sí. Tiene que ser un manual. Perfecto. Yo creo que sí se impone realmente. No lo debemos nosotros los uruguayos. Sí, sin duda. Pero bueno, aparentemente hay de todo. Y todo el mundo opina, ¿eh? Es un tema que además a nivel internacional recibimos por un lado las críticas de Naciones Unidas y por otro lado las felicitaciones de algunos columnistas del Times reivindicando la medida de nuestro presidente. Ayer escuchaba en un debate, no me acuerdo ahora que si es el director de la Junta Nacional de Drogas, reivindicando, diciendo que bueno, que había, que COFI, que lo que la ONU deploraba o le decepcionaba, también era lo que muchas organizaciones y gente había sostenido, que la legalización sería una forma de combatir al narcotráfico. Y dentro de las personas que se nombraban era Kofi Annan, el ex secretario general de Naciones Unidas, que se ve que en algún momento se manifestó en este sentido, y Paul Volcker, una persona que estaba a cargo de la Reserva Federal, Y ya nosotros sabemos, o basta investigar un poco, lo que implica la Reserva Federal en Estados Unidos, que es la generadora de deuda más importante del mundo. Sí. Y a lo que voy es cómo se unifican las ideologías, cómo ya eso de que yo soy progresista y a mí tal persona me gusta lo que dice y tal no, se acabó. No. Ahora... Es una mancomunión. Sí, ahora tenemos un guiso de cualquiera nos sirve en cualquier caso, no importa qué. Es maravilloso. Creo que estamos maduros para tomar una decisión en este sentido. ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero bueno, muchas novedades. Yo creo que este clamor popular que había como de falta de ejecución de parte del gobierno ha sacudido los cimientos. Están sacudiéndose las raíces de los árboles en estos momentos en el Uruguay, ¿no? Me hacen seña de que tenemos... que el mundo es redondo, no es plano. Pero mire usted. Sí. Pero no, bueno. antes de irnos, ¿compró ya el kit? Sí, lo tengo, el kit sexual, dice usted. El kit sexual. Se lo compré un liceal. Está bien. A mucho mejor precio. Mucho mejor precio. Qué iniciativa, ¿eh? Otra. Bueno, tenemos miles de cosas para hablar. Yo me quiero cerrar sin olvidarme de la situación que está viviendo Alarcón, del presidente de Nacional, que le desafiliaron de Defensor Sporting. No, es terrible. Es terrible. Bueno, Núñez. Es terrible. Bueno. No, nos quedamos sin tiempo. Flavio, le mando un abrazo. Bueno. Y guárdeme aquello después que termine. Ahí lo vas juntando en una bolsita. Ahí va. Todo el tuquerío. Ahí está. El tuquerío. Bueno, se lo mando para allá, para la radio. Bueno, Barro, un abrazo. Un saludo. Sí, gracias. No, a usted. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa ahora y después continuamos con Ramón Alogín con un especial sobre White Snake y el costado bluesero de esta banda de metal.